Conéctate con nuestra radio online las 24 horas del día, de lunes a viernes por las noches y las mañanas. Oración, reflexión, música y lectura de la palabra en Rezo por Ti. Después te complacemos con tus canciones favoritas en Al Aire. Y los sábados por la mañana disfruta de los mejores conciertos católicos. Música Católica Radio Online, 24 horas transmitiendo el amor por el Internet. Generaciones y generaciones caminando con Jesús, unidos formamos un solo cuerpo, una misma comunión. Esta es mi iglesia, hermosa, incansable, anunciando siempre la verdad. Y si confiamos en las promesas de Dios, no podemos claudicar. Es que Jesús nos da su luz y nos guía por caminos oscuros. Nuestra bandera es el amor, el Espíritu Santo nuestro escudo. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad. Estamos bien dispuestos a luchar en unidad. La palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en un...